Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 26 de noviembre. Después de hacer mucho calor, ahora hace un poquito de frío, viento. Como ahora sí que está la primavera, ¿no? Siento, sé, creo que llego. ¿Cómo están, cabros? Hola, hola, un saludo a toda la gente que nos escucha, a nuestros fieles audientes. ¿Está bueno este micrófono? ¿Está muy alto? ¿Qué dicen ustedes? Está bien. ¿Qué dice el público? Que nos llamen. Que nos avisen, que nos llamen, que nos den su opinión. Sí, pues ya se nos está yendo el mes. De hecho, el último programa de noviembre. Así es. El último programa de noviembre, entra el último mes. Este otro mes un poco frenético con el tema de siempre. Del consumo de las navidades. La Pascua y el Año Nuevo. Regalo. La Teletón también. La Teletón, que mañana es la Teletón. Yo tengo ¿Mañana empieza? Mañana empiezan las 27 horas de amor. Uf. Hay que ponerle. Sí, una Teletón, yo creo, bien cuestionada este año. Como nunca, creo yo. Sobre todo las empresas que están. Claro, se destaparon todos los temas. Claro, de las empresas coludía. Que lo soportan. Bueno, los personajes que estaban metidos en todas las colusiones, algunos de ellos incluso dentro del directorio de Teletón, digamos, no menor. Sí, bueno, ese tema vamos a estar conversando durante el programa, va a ser una de las temáticas que vamos a abordar hoy día, la vamos a analizar desde la mirada de Raíces Poblacionales. Compadre Benes, si la gente se quiere comunicar con nosotros a propósito de estos temas que vamos a desarrollar, ¿dónde lo tiene que hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Puede llamar al 22-564-3848. Se puede comunicar con nosotros, participar, hacer alguna pregunta, comentario, lo que usted quiera. También se puede comunicar en el Face con nuestro DJ Elvis, que está ahí en los controles. Y en el Face puede hacer alguna pregunta, algún saludo, puede preguntar, quizá puede dar a conocer, perdón, alguna actividad, tocata. Pasar algún dato. Pasar algún dato. O también nos pueden escuchar en el 106.9 FM acá en la comuna de Los Espejos, las distintas poblaciones de acá de nuestra comuna. Y nos puede escuchar en la enseñar online www.experimental.cl. Bueno. ¿Y quiénes nos retransmiten? Compadre, bien. Radio Placeres de Valparaíso. Saludo para allá. Saludo ahí para Castor. Sí, sí, bien. Castor, ya. Bien. Radio Conciencia de Rosario. Aguante. Aguante, Rosario. Rosario. Y radio de la radio de la Vía Olímpica también. Saludos. Un saludo ahí para los compas de la Vía Olímpica. Y también sobre el programa de la Agencia de Noticias Media Medio. Agencia de Noticias Media Medio. Así que la gente ya sabe, esos son todos los lugares donde nos transmiten y nos retransmiten. Y también donde alojan los programas y todo. ¿Qué pasa, compadre Elvis, si nos vamos con unos temitas para comenzar el programa como siempre? Último jueves de diciembre. Digo, de noviembre, ya me adelanté. Noviembre. Así que nos vamos a dejar con unos temitas. Esta vez cortesía a nuestro compadre Elvis Jagger, que está reemplazando. Aprovechamos además de mandar un saludo a los embajadores de Raíces Poblacionales por las tierras cariocas. Un saludo ahí para el compadre Javi, para el compadre Maggi. Y bueno, para el resto de los cabros, para el compadre Chinoaz, por el compadre Poyiván. Así que un abrazo. Y bueno, y al resto de la. De la delegación que anda de pintores, de MC y todo así. No parece que no andan más MC que los cabros. Bueno, no lo sé en realidad. Nos vamos con unos temitas entonces. Esta vez cortesía de compadre Elvis Jagger en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Así es. Y es la hora de la destrucción. Aquí, maldito cerdo, no hay explicación. Y el demonio quemará tu mente, devorará tu alma. Y eso es inminente. Tanto tiempo controlaste todo, destruiste la historia y cambiaste la memoria de la gente. Siglo tras siglo, a veces pienso, no me resigno, pero el tiempo del juicio ha llegado. No hay otra forma y debes dar cuenta de las muertes y el tiempo que ha pasado. Hay tantos seres que has aniquilado. Y el momento del Armagedón, de todos tus mañanas y tu destrucción ya se acerca. Y es inevitable, porque tu gran imperio es desmantelable. Tu verdad, la historia cambiada, las falsas religiones, las contradicciones y la mierda que entregaste al mundo. Lo quemaremos todo solo en un segundo. Y la cuenta quedará saldada al comenzar tu muerte al filo de mi espada. Al comenzar tu muerte al filo de mi espada. Y los signos de tu fornicación son grandes monumentos con el pensamiento de la sangre de los inocentes. valientes, de todos los rebeldes, mártires valientes, grandes bestias, cargan tu bandera, el reino que compraste, dinero lo forjaste, solo existe tu cielo maldito, tus sucios uniformes, leyes y delito. Mira, mira, mira, quemo tus victorias, tus héroes, tus memorias, tu rostro vendido, mandaremos a la gran hoguera, el tiempo del apocalipsis, la pena certera. Y es la hora del juicio final, liberaré los sueños y la libertad. Y a la vida doy su dignidad, los niños y los pobres nunca llorarán. Y es la hora del juicio final, liberaré los sueños y ya la vida, doy su dignidad, los niños y los pobres nunca llorarán. Y es la hora del juicio final, liberaré los sueños y la libertad. Ya la vida, doy su dignidad, los niños y los pobres nunca llorarán. De escuchar dos temitas que puso nuestro DJ Elvis Jagger. Bueno, los temas. Sí. Buenazos los temas, buenos hermano. Temas. Sí. Gracias. Está pasando la prueba. Hardcore. Elvis Jagger, güey. Sí, está dando está la nota. Bien, Elvis. Bien. Muchas gracias, sí, además, por la colaboración. Sí. Buena, buena. Oye, Mauro, ¿qué tema escuchamos? Lo primero que escuchamos, ¿qué fue? Panteras Negras, el juicio final. Los Panteras Negras. ¿Qué pasa con los Panteras Negras? Sí, ¿qué pasa con los Panteras Negras hoy día? Hoy se presentan en el Cine Arte Alameda en el marco de una fiesta del lanzamiento de la página web de un sitio que se llama El Desconcierto, que es un sitio de noticias. Lo invito a la gente a visitar ese sitio. Desarrollan y abordan noticias de manera profunda, con una línea editorial bien crítica, bien disidente. Este periódico online, por nombrarlo de alguna forma, se llama eldesconcierto.cl, y bueno, ellos lanzan su nueva página web remozada y rediseñada, y van a hacer una fiesta en el Cine Arte Alameda, y va a tocar Mauricio Redolés, y va a tocar Panteras Negras, y tienen que entrar a Facebook, buscar en evento lanzamiento página web El Desconcierto, bajar la foto del evento y con eso entran a la fiesta. Viene impresa o al gratín. Teléfono, claro, al gratín. No, entran, porque si no, no entran. Es con como con esa invitación. Ya, además, pues, pero. ¿Cachai? No, si no, no la llevan, no, se supone que no los van a dejar. Además, pues, pero no cobran entrada. Eso, claro, no cobran entrada. Está bueno. Así que. Ese ahí un datito para mi amigo, un saludo para mi amigo Boris, que trabaja en El Desconcierto. Bueno, compadre, nos vemos más rato. Ajá, así que. Ahí, pues. Eso buscado, bro. Y otro tema que escuchamos, Carmelo. El otro tema que escuchamos, era segundo. Free Speech for the Dumb. ¿De quién? De una banda muy interesante. No, una banda que se llama Discharge. Algo así, ¿no? Sí. Sí. Yo no cachaba. Free Speech for the Dumb. Ya. Me declaro incompetente. Discurso libre para los imbéciles. Compadre, viene, iniciando ya de lleno este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, hay programas que llevan la cuenta de los capítulos. Yo hoy día me preguntaba, ¿qué capítulo será este? ¿Qué número de capítulo será este? ¿Tú te imagináis, Veno, no? ¿Más de 200? Sí, yo creo. Como en los Simpsons, cuando contaban los capítulos. Claro, pero hay programas que lo hacen, no sé, yo veo no, así sí, como en página web y dice, Aini número 140, ¿cachai? Salud Mapuche. El tema es de ese día, ¿cachai? Pero yo ahí me preguntaba, ¿cuántos capítulos tendrá Raíces Poblacionales? Hay que contarlo. 400. No sé cuántos serán, hagamos un promedio. ¿Cuántos serán por año? Empezamos el. 4 jueves por. Llevamos 8 temporadas. Claro. 4 por mes, 4 por 12, 8, 48. 10 meses de programa. Saca papel. Ah, 10 meses. 10, incluso 9 meses de programa. 40 programas, po. 40 por año. Y luego los 30 anuales. Ya. Con las suspensiones. Ya, 30 anuales más por 8 años, 30 por. Debemos llevar más de 200 entonces, por lo bajo así. 3 por 8 son. Ya, Bueno, bien. 3 por 8. Ahí está pegado. ¿Qué? 3 por 8, 24, pues, bravo. 24, bro, 240 programas. Sí, aproximado. Le voy a poner entonces, esa es la cifra, el de mañana va a ser 241. Ya pues Raíces Poblacionales. Llegamos ahí a un consenso. A propósito de Raíces Poblacionales y de todos estos años que este programa lleva al aire, que hemos estado ahí con la gente compartiendo, leyendo las noticias, invitando a escuchar a cabros hip hop, trova, etcétera. A propósito de eso, también otra cosa que lleva muchos años tiene que ver con estas actividades que hemos hecho durante todo noviembre con los pobladores, con las vecinas, con los vecinos, y que han tenido como propósito conmemorar un año más de la matanza sucedida acá en la población, la matanza de La Caro, que la gente debe saber, fue el 19 de noviembre de 1962. Y bueno, este sábado culminaron estas actividades que se realizan, fue la última, y consistió en una jornada muralista. Compadre Vene, usted tiene más detalles de la noticia. Bueno, la jornada muralista se realizó. Disculpe, que estoy un poco con la alergia. Se realizó en la esquina de Pío XII con Puerto Príncipe, en las paredes del colegio Bernardo O'Higgins, colegio municipal. ¿Pintaste? Sí, pintamos. Bien. Podemos decir que aquí los integrantes de Raíces Poblacionales. Sí, esta vez está llegando un invitado. El invitado, ¿no? Ahí sí. Invitado especial. Fundador de la radio y pintor de ese momento. Pintor también, pues. A propósito de la jornada. Tipo, sí. Pintamos en. Bueno, sí, se puede decir, como dice Mauro, que esta vez realmente pintó Raíces Poblacionales. Sí. Tuvimos que echar mano, ayudar ahí para terminar, porque. ¿Y cómo anduvieron los insumos? Las pinturas. Algunos grupos muralistas no pudieron venir, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Los insumos cómo anduvieron? ¿Alcanzaron? ¿Faltaron? ¿No fueron suficientes? Sí, estuvo bien. Es que lo que pasa es que cada brigada, cada el grupo traía sus pinturas, pero aparte había como un fondo común, po, que se compartía entre todos. Po. Entonces anduvo bien. Sí, ningún problema. Así que okay. Agradecemos a los cabros del brochazo, a los cabros de mano callejera, a la compañera que pintó el gallo rojo, el gallo negro, que Ana Clara. Ana Clara, a las cabras de Bonatesta, a los chiquillos, al Clas y al... Y al Nove. Al Nove también por participar, a los cabros de la escuela, a los profes de la escuela y tutores de la escuela Caleta Sur. A la directora. Y también a la directora del colegio Bernardo Higgins de la escuela, porque no cuestionó en ningún momento nuestros murales. Estaba bien contenta por la jornada. Y agradecemos que existan ese tipo de tal vez de personas en cargos donde se puede conversar y se puede dialogar y se pueden crear iniciativas que fortalecen la construcción de una idea que es bien importante, que es la idea de recordar por la memoria. Así que le agradecemos mucho, le pedimos a la gente que escucha nuestro programa que pase por Pío XII con Puerto Príncipe, vea los murales, que los cuide a los vecinos, que cuiden el espacio, que la gente no los raye, que al final son jornadas que van quedando con el tiempo y es bueno que los murales también se cuiden, po, porque es parte de nuestra historia. Así que también agradecemos a los vecinos que nos dieron sus bebidas, a la Daniela, a mi pareja que nos ayudó con la comida, al Jaycee también. Que ahí sí, estuvo... mención especial a Jaycee, a Daniela Nicole. Po. A Daniela Nicole, a Jaycee, que ahí estuvimos con el parlante después, conversando la jornada. Ahí en Los Brunas, donde está la boletería de Los Brunas. Al Diego es... también, ahí el fotógrafo oficial. Bueno, a toda la gente que participa, al Rucio, al Camilo, a sus amigos... Al Tomás, bueno, a Calete cabros que llegaron ahí con las ganas, con la motivación y quisieron participar. Pues, así que le damos muchas gracias y eso, por el mensaje de cuidar la historia que nosotros mismos estamos construyendo, pues, que es a través de los murales. Pues. Muchas gracias, ese fue el enlace. Bienvenido. Así que agradecerle a la gente, agradecerle a los compas que vinieron a apoyarnos con su pintura, con sus manos, a la gente de la Caleta, etcétera. Yo quería contar algo que nos sucedió ese día con el Clas. Lo traigo a colación porque en parte también es un tema que debemos desarrollar, que debemos conversar, que debemos ahí discutirlo. Frente de donde hicimos los murales hay un almacén que bueno, durante todo el día estuvo atendiendo a una señora y que ningún problema, nos atendió súper bien, fue súper amable. Ningún problema con ella, fue súper hospitalaria, pero durante la tarde, bueno, cuando ya estaba terminando la jornada, decidimos hacer como una colación, ir a comprar unos pancitos con queso, etcétera. Y bueno, ya estaban terminados los murales a esa altura de la tarde, y uno de los murales tiene una escena que trata de retratar un poco el lo que sucedió el 19 de noviembre, y sale un carabinero y un poblador en una suerte de lucha, tiene una estética bien grafitera, entonces como bien explícito el mensaje de escenificar un hecho de representarlo casi de manera, lo más cercano posible. Entonces nosotros fuimos a comprar a este almacén y el caballero comenzamos a conversar y a discutir un poco, que el caballero nos decía si acaso... ese mural que habían hecho los chiquillos específicamente no llamaba a la violencia, si acaso no era contradictorio que nosotros estuviéramos ahí, que por qué hacíamos ese tipo de cosas, que por qué en ese lado, etcétera. Bueno, yo antes que todo le pedí disculpas si lo ofendía, si eso a él le provocaba como una violencia así visual, una violencia también simbólica, pero también le trataba de explicar que esto tenía como objetivo, como decía el Bene, recordar un hecho que es bien sangriento para pa la población, o es sangriento desde nuestra lectura, es doloroso desde nuestra lectura, porque finalmente fue un hecho donde la gente, por luchar contra las pésimas condiciones de vida en la que se desarrollaban, fueron muertos. Entonces nosotros le tratamos de explicar eso al caballero, que que nuestra intención no era llamar a la violencia, sino que más bien transmitir que esta sociedad aún es violenta, todavía asesina a los pobres por ser pobres, todavía asesina a los mapuches por ser mapuches, etcétera. Pero el caballero ya después desvirtuó un poco la conversación, incluso que puso una temática muy machista y patriarcal, y dijo así algo como, bueno, y esa señora que está ahí todo el día pintando, ¿acaso no tiene que cuidar a su hijo? Entonces yo le dije, bueno, señor, ese es un prejuicio, usted no sabe si la señora tiene o no tiene hijo, usted no sabe lo que, y además ella tiene libertad de hacer lo que quiera. Usted ya no va poniendo... ni para comentarios. Claro, entonces ahí como que me di cuenta de, claro, lo ya cuando uno ocupa esos argumentos, echa en mano a ese tipo de ejemplos para graficar una discusión, sí, claro, o tratar de discutir con alguien, ya no hay mucho problema, que hacer. No. Así. Yo de todas maneras, y junto con Esclar, le pedimos disculpas nuevamente si lo ofendíamos, que nuestra intención no era esa. Y que además es un mensaje nomás, un mensaje sí, lo interpreta como quiere la gente. Haciéndola como corta dentro del contexto que se está conmemorando, no se podían grafitear pacos regalando flores, pues si no. Claro. Básicamente eso. Claro, así que ese fue como el único exabrupto, por decirlo de alguna forma. Y de todas maneras fue muy respetuoso el caballero, si casi al final ya cuando... no tenía más argumentos. La anécdota de la tarde. Ocupó como cosas más, un poco muy prejuiciosas desde mi punto de vista. Así que volver a agradecer a la gente, a la directora, como decía mi compadre Bene, por su disposición. De hecho, pasaron los niños durante la mañana y pintaron varias paredes, rayaron varios lugares. Se conservó una parte del muro también donde ellos plasmaron su idea a través de la pintura. Unos dibujos bien interesantes. Buena también. Jornada. Así que una buena jornada, el almuerzo comunitario, el almuerzo ahí, la olla común estuvo... Uy, pero esos tallerines estaban súper buenos. Asesinos. Bueno, sí, ahí esa ensaladita de tomate, así que no... Filete, hermano, un abrazo ahí a la Daniela Nicole, que nos ayuda siempre con ese tema. Así que eso, pues, compadre, venimos. Sí, ¿usted tendrá algo que agregar ahí? No, que se cuide el espacio, sí. Ya hay otra pared de otro colegio que está ahí en Acapulco con Veracruz, que también se ha mantenido durante un año. Hay pequeños rayones, pero se ha respetado, y eso igual se agradece por parte de la gente. En La Habana con 21 Sur también habíamos hecho una jornada de murales, y ahí que tenía que ver un poco más con la temática mapuche, pero ahí se rayó encima, así que... Y además ha pasado más tiempo, ¿no? Sí, pues ha pasado más tiempo, un poco más de conciencia en la gente, pues que los cuide y que disfrute de ver pintadas las murallas de nuestra población con algo de historia de nosotros. Pues. Compadre Elvis, ¿cómo estamos para unos temas? Ajá, ahí. ¿Sí? Para ir cerrando este bloque y luego entrar de lleno ya... luego la pausa musical a otras temáticas que tienen que ir más un poco con las noticias, con la Teletón, con el natalicio de Pinochet esta semana. Bueno. Álvaro Corbalán. Excelente. Con Álvaro Corbalán. Que tiene miedo. Con Javier. Claro. Que está gritando. Sí. Ayúdenlo. El paro, la NEF. Ayúdenlo. Hay varias noticias, así que... ¿Cómo estamos, compadre Elvis? Póngale play. Bueno, vamos a ir con unos temas, esta vez de nuestro compadre Elvis Jagger. Así que esto es Raíces Poblacionales. De la esquina, tu chureja. Sí, así. Ya, Rastafari. Espera tú. Esteban, vamos. La polera. Esta canción es un pala que va para el desierto. Vamos. We'll be right back. hemos vuelto, cabros, después de escuchar unos temitas que puso nuestro DJ Elvis. Y la pregunta es para Mauro. Mauro. Bene. ¿Cuántos años tienes? Ah. Memo. ¿Qué escuchamos? ¿Cuántos años tienes? Pero Mauro, dilo, por favor. ¿Qué escuchamos? Mira, lo primero que escuchamos son a un par de compañeros, amigos de Putas Salvajes. Escuchamos al Lucas con el Esteban. Pero Lucas ya no está en... O sea, sí, pues, eso es lo que iba a contar. Ah, no, está muy bien, dale, dale. Es que han seguido caminos separados, pero siguen siendo buenos amigos. Sí, pero Putas Salvajes va a volver a tocar, pues. Sí, pues vuelven a tocar. Ahora el proyecto lo sigue el Esteban, claro, que es un dúo. Lo que estábamos escuchando era una versión en vivo que se grabó en Birlitzer, en un bar donde han tocado varias veces, bueno, varias bandas, digamos. Estaba en Santa Isabel. Y... ¿Loco Ronnie tocó ahí con Don Clota? Sí, pues Loco Ronnie tocó ahí. Y Don Clota también. Connotadas bandas han tocado en ese lugar. Connotadísimas. Y la versión en vivo no se escuchaba muy bien, pero de verdad recomendamos escuchar esta banda que está increíble. Un dúo es batería, guitarra y poniéndole los dos, atómico, y ese disco quedó grabado. Era el Impala Rojo. Impala Rojo, sí. En un disco que es una especie de disco conceptual, donde se juega con el tema de la literatura de Bolaño, de Roberto Bolaño. Donde, claro, el Impala Rojo es uno de... El auto que sale ahí como protagonista, puta, en una de las... Putas Salvajes se llama. En uno de los espacios, claro. En uno de los espacios de los detectives salvajes. En un momento el Impala Rojo... Yo ese libro no me lo he leído. Tenéis que leerlo. ¿Me va a ser una película esa o no ahora? Dicen que... Que sí, dicen que los detectives salvajes... Gabriel García va a hacer una película. No quiero ni verla. No quiero ni verla. Me bastó con el libro. Yo leí Putas Asesinas. Ese leí. Claro, eso en el fondo el nombre de la banda viene de la mezcla entre Putas Asesinas, que es un compilado de cuentos, y Los Detectives Salvajes, que es una novela. De ahí viene el nombre de la banda, digamos. Y la mayoría de las canciones del primer disco... conjugan, claro, personajes, situaciones que tienen que ver con la literatura de Bolaño. Entonces es súper conceptual. Es un disco... Sube el logo. Es instrumental, batería y guitarra solamente. El Lucas está haciendo lo suyo, está armando banda. No sé, el otro día me llamó, quería que le consiguiera bajista. Y el... ¿Y vos? Sí, pues por eso te digo. Y el... Ah, ¿puede ser bajista? No, no sé, pues hay que ver ahí qué pasa. Y el Esteban... rearmó Puta Salvaje, llamó a un primo que está tocando la batería. Y además tiene un par de bandas más. Lo segundo que escuchamos es una banda de Recoleta que se llama Falta Money. Falta Money. Estaba bueno. Sí. Estaba bueno, ¿cierto, Bene? Sí, sí. Conocía banda antigua. La punk. Bene es conocedor del punk. ¿Ah? Santiaguinos. Sí, Santiaguinos. ¿Y la canción que escuchamos, Bene? DJ, la canción se acuerda. No el engaño. Ah, no el engaño, bien. No, te estaba probando, ¿no? No, que no. Ya, pues Bene, ¿qué pasa? No, que. Bueno, ¿qué pasa? Y el disco Somos el Futuro, si no me equivoco. Ah. ¿No? ¿Sí? Ya, entonces, esa era la tandita que habíamos escuchado. Tenemos buena tanda, música nacional. Música de este país llamado Chile. Sí. Con lo conceptual y con lo medio punk. Le damos o le damos, cabrón. Ya, como el asunto. ¿Con cuál le damos primero? No sé, pues, brother. Yo creo que con el tema de. ¿Pino? De Sergio. Sergio Jadue. Sergio. Sí, porque quedó pendiente. Don Sergio. Sí, pues, oiga, don Sergio quedó medio pendiente el año pasado. El año pasado, el programa pasado. La noticia de Jadue. Rápidamente que no viene a. Que lo alcanzamos a. Recolección de imágenes. Ayer estaba viendo la tele. Y pasaban por las noticias la mansión que se había construido en... ¿Miami? No, en Miami. No, acá en Chile. Acá en Chile cuando dirigió un club y era... ¿Calera? En Calera. Y estaba en una modesta casa de una choza, digamos. Se la había comprado, al contado le había costado como más de 400 millones de pesos. Mira, sí, unas imágenes de la chocita que se había comprado. 400 palos. Perrito, ahí. Tranquilé, algo para ir. Algo piola. Ahí, de descanso. Era para no estresarse, digo. Sí, pero explicarle un poco a la gente. Casa fin de semana. De dónde viene todo esto. De dónde explota esta situación. De dónde. ¿Dónde está el nudo crítico, por decirlo de algún modo? ¿Tú cacháis bien algo? El nudo gordiano. ¿No? Dale, yo lo que entiendo, para que. Vamos a ir construyéndolo entre todos. Pues yo lo que entiendo es que este loco es vicepresidente de la Conmebol. ¿Ya? Sí, tiene un cargo. Y es un cargo re importante dentro de la federación esta de fútbol de Sudamérica, latinoamericano y... Fútbol sudamericano. Fútbol sudamericano, sí, tenés razón. Y dentro de su cargo, en algún momento tuvo que ver los derechos televisivos de la Copa América. ¿Cachai? Y así como es. Toda licitación, las licitaciones debieran ser transparentes, debieran todos competir con claro, la misma... se compite. Desde del mismo piso, ¿cachai? Y bueno, pero... el tema de la licitación es como, no sé, por huevo la gallina, con la corrupción. Pues si licitáis algo, si obviamente fondo, va a estar el tema de la corrupción entre medio. Fue un tema que había denunciado McNichols. Claro. ¿Te acuerdas que él había tenido un...? No, pero ojo, que ese tema que denunció McNichols tiene que ver con lo de la transmisión de Copa América o tiene que ver con... No, tiene que ver con la licitación. De los clubes grandes del tema de la CDF, del CDF. No. Porque hay dos temas distintos. También tiene que ver con eso, pero en algún momento él denunció, salió a denunciar de que existía una empresa que creo que era Traffic, que era la que se encargaba como de amarrar todos los contratos de transmisión y todas estas cuestiones. Y al parecer esa empresa no estaba del todo claro en términos contractuales de lo que debía cumplir y lo que no debía cumplir. Y al parecer se le acababa el contrato. Y algo ocurrió que le renovaron el contrato antes de la licitación o corría como caballo o como, digamos, palo blanco dentro de la licitación, pero en verdad ya estaba amarrada de antes. Algo así era. Salió en un programa, lo vi... después de, digamos, durante la administración Jadwe, no es, era un problema que él porque, había discutido antes. Claro, eso te iba a decir. Como porque, presidente porque, del claro, fútbol chileno. Lo y se había peleado con gente de la FIFA por lo mismo, ¿cachai? Fue como la hebra de toda la cuestión que explotó después de la investigación de los gringos y el FBI y la cacha la espada. Él dijo, esta cuestión yo la venía denunciando antes, nadie nunca me pescó, así que yo renuncié a la FIFA y me salí. Y de ahí le llegaron denuncias, ¿te acordáis? Porque el tipo, bueno, hasta donde se sabe, McNichols es un tipo más o menos derecho, ¿cachai? Hasta donde se sabe, digamos. Y estos gallos que estaban ahí metidos de abajo, el tipo se va, gana las elecciones. Bueno, ahí está Bielsa en el medio también, que dijo, con este caballero yo no trabajo, porque algunos antecedentes tenía de cómo venía trabajando ya de San Felipe. Que venía no, con... de San Luis. Perdón, ¿San Luis? ¿Era San Luis? Calera, ¿o Unión La Calera? Jadwe de Calera. Unión sí, La Calera. Sí, sí. No era San Felipe. Ya. Ahí nuestro compadre Vene rectifica. No, está muy bien. Pero ya venía con líos desde el club pequeñito ese, que ya venía con líos grandes entre dirigentes, que lo acusaban de cuestiones que eran medio extrañas. Entonces el tipo ya, después de eso, digamos que. Nadie dijo nada, salió presidente y ahora todos dicen, no, si es que en realidad este tipo era sucio y hemos descubierto esta cuestión ahora, pero en verdad esa cuestión era muy antigua, ya se sabía de antes. Pero es un poquito ese el panorama. Sí, pues el tema, pero claro, el tema de la investigación, como tú bien dices, se inicia a partir de los derechos de transmisión de la Copa América. Ese es como y lo que decía McNichols. Claro. Como que de ahí viene todo, pues, y ahí también tiene que ver con la corrupción que hay en la FIFA. Como con Conmebol, es como una filial de la FIFA de la Conmebol. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, dentro de esta investigación más bien macro, más bien de la FIFA entera, se sale como esta arista más pequeña que tiene que ver con la Copa América en específico. Y ahí fue cuando, esa vez que anduvo en Brasil, y bueno, la cuestión es que el tipo está del perfil que se acogió a la delación compensada, pues, ¿cachai? Eso es lo que nadie cacha bien, de qué está haciendo allá. Bueno, obviamente lo que va a hacer es va a tratar de atenuar la por eso, de eventual sentencia. Pues, ¿cachai? Eventual, o sea, si no al tipo lo hubiesen tenido que llevárselo acá de Santiago, el tipo fue a declarar de manera voluntaria sí. A Brasil. Porque también, en ningún momento declaró, antes en el viaje de Brasil, en ningún momento no estaba culpado, no estaba en proceso de investigación ni nada. Ahora el tipo es culpable, así, onda. Ya está con cargo del FBI. Pero todavía no le hacen juicio ni nada. No, pues, pero está como, quizás, no culpable, pero está como, ¿cómo se llama? En el juicio, proceso. En el proceso de. Sí. ¿Cachai? Claro, bajo y ahí, proceso. Claro, como bajo proceso. Y ahí se fue a Estados Unidos y yo creo. Sí. Igual es raro, a mí hay cuestiones que no me calzan. Por ejemplo, algo leía de que los gringos, o sea, las penas gringas en ese sentido son mucho más rigurosas, que no tiene nada raro que las que hay acá. Por es ejemplo, que si al tipo se le comprueba que tiene que ver algo con fraude, eventualmente lo que hacen los gringos es sacarte toda la plata que tenés, pues. O sea, todos los activos, o sea, me refiero a casas. Es que yo creo que el tipo no tenía mucha. Te lo quitan. No tenía mucho campo de acción. ¿Cachai? ¿Me quieres sacar nomás? Sí, pero Chile tiene convenio con Estados Unidos de extradición. Pues. Bueno, pero, era, pero por lo menos claro, poder, podría haber... Yo creo que... Pero si que él... finalmente, si claro. hubiese pasado eso, discúlpame, con sí. esto te doy la palabra, si hubiese pasado eso de que se hubiese quedado en Chile y todo el cuento y no hubiese colaborado con la justicia estadounidense con el tema del FBI, finalmente tendría que haber ido a comprobar todo lo que no podía comprobar y eso hubiese costado... Sí, bueno. Yo creo que lo vamos a ver hacia el futuro, lo hubiese costado mucho más extendido en términos de prisión, de confiscación de bienes, etcétera. Ahora el loco se está cogiendo como a una... rebaja, no sea un beneficio que otorga la justicia. Seguro, siempre, pues, algo tiene que haber negociado. Sí, pues, siempre los abogados les deben haber... Las delaciones, sí. el testigo, que si tú cooperás con la justicia, ¿cachai? Y el loco no sé, pues no tiene antecedentes, etcétera. Como por ese lado lo miro yo, pues. Yo creo que el loco fue y se va a pegar en el cogote, ¿no? No, pues lo otro tiene que ver un poco con el tema de rebajar las penas y la extradición. Yo creo que también se dejó asesorar por abogados, pues. No, seguro. Yo creo que fue la mejor decisión que le o la mejor recomendación que le dieron los abogados. Era... Pero y acá le empezaron a seguir también causas, pues. Sí, fue acá también por, tiene temas así pendientes, pues. Por el servicio de impuestos internos, en los paraísos fiscales de alguna de esas islas vírgenes que hablan también. Las Islas Caimán. También tiene paraísos fiscales y todo eso. Bueno, un tema que va para largo en realidad, está empezando. Sí, pero sé que hay una reflexión que creo que la gente está está un poco como desviándose, eludiendo, y además está comprando como el cuento de los otros actores involucrados en esto. A eso iba, que en el porque fondo individualizar están... los vicios de la NFP en la figura de Jaude, es absurdo. Es como, claro. No, como, lógico, porque el presidente hay otros que como manejan... Como la punta de lanza, ¿cachai? O sea, si el loco no llegó ahí por casualidad, no llegó por su propia voluntad, ¿cachai? No fue así como, no, yo quiero ser presidente de la NFP. A propósito de eso, a propósito. Los locos no tenían a quién poner en la NFP. ¿Te acordáis que por qué no pudo ser Segovia? Porque había una situación, espérate, tenía juicio en España. No era por eso, una situación contractual de que tú siendo dueño de una empresa que le presta auspicio o servicio a un club, que hay inhabilitado para ser miembro de la NFP, hermano, nadie podía. Todos los presidentes, todos los jóvenes relacionados con la NFP, seguro. Todos tenían o auspicio, o venta de servicio, o préstamo, no sé qué. Entonces habían dos candidatos que cumplían el perfil, ¿cachai? Y finalmente Jadue se ganó esa lucha, pero porque ya no había quien más, pues ahí. Y ahí hay una anécdota que cuenta Sagreo que el Jurasek le dice, loco, te metiste como en un tete, caché. Jurasek, ¿qué personaje más oscuro? Pues Gabriel Ruiz Tal. Que me ¿cachai? Acordaste de está una... Está Jaime Esteves, entonces, ojo, ¿cachai? No es solo él. No, lógico, ¿cachai? Lógico. Es como esta oligarquía, esta lira empresarial ha conquistado, ¿cachai? Todos los espacios... de la sociedad, ¿cachai? Con el tema de la sociedad anónima. Que en variedad, ¿cachai? En verdad son muchos los temas. Primero está lo que estábamos hablando, el tema contractual de Huawei. No, no hay una abeja blanca. Pero ni nada. Lo segundo o interesante que me acordaste que hace poquito, ayer o antes de ayer, leí un artículo de Hermógenes Pérez de Arce, que personaje ya. Pero y quiere ser la primera personaje vez que. Personaje delirante. La primera vez que estoy de acuerdo con él y hacía como un seguimiento de Huawei y en la columna se titulaba El candidato de Piñera. Entonces el tipo hacía todo el seguimiento de quién había puesto a Jadwe como candidato y quién le había puesto las fichas en el fondo o las maquinarias políticas para meter a Jadwe, y hacía todo el seguimiento entre el triunvirato ahí, Gabriel Ruiz Tagle, Piñera y otro personaje más. Y ojo, y que Piñera en ese momento estaba a cargo de Colo-Colo. De Colo-Colo. Sí, pues. Entonces es un actor súper importante. Sí, es clave, y Ruiz Tagle, de nuevo, luego viene... De la colusión de los papeles tisú, hermano. ¿Cachai? Ese es el tema de fondo. ¿Cómo estas élites empresariales, cachai, estas élites oligarcas, no sé si son tan oligarcas, pero más empresariales, han conquistado todos los espacios de la sociedad, cachai? El fútbol, ¿cómo han viciado el fútbol? Con esto no quiero hacer una defensa y una apología a la antigua NFP, donde está Reinaldo Sánchez, ni nada. Don Choco y la boca te queda donde mismo, cachai. Sino que estoy diciendo cómo estos tipos que están metidos en el tema de la colusión, luego están metidos en el tema de corrupción en la NFP, están metidos en el gobierno, están metidos en todos lados, son ¿cachai? Son narcos. Son endógamos más encima, y todos tienen relaciones, sí, Narra Raíz, la esposa es hermana de Mate, de no sé quién, ¿cachai? Y la Concertación se empezó a meter en las mismas redes, y lo otro empezaron que, a estudiar en los mismos colegios. Y lo otro sí, en general también, que cuando se vendió el tema, nos vendieron la pescada, el tema de las sociedades anónimas, que iban a ser mejores y iban a ser más, digamos, más transparentes, y se iba a llenar de personas que eran más capaces, con mayor capacidad de gestión, que los antiguos clubes deportivos que existían. Bueno, se echó por tierra esa tesis. Si llegaron a estos tipos que son mafiosos, se adueñaron de los clubes, que finalmente lo que les interesa, sí, obviamente una plataforma de negocio más, se fue a la mierda el tema del, no sé, pues el espíritu de barrio y todo el tema, la mística que eventualmente tenían los clubes deportivos. ¿Porque quién es echado? Pero finalmente resultó siendo la misma mierda, ¿cachai? O sea, no hay ninguna diferencia entre la pomada y la pesca que nos vendieron de las sociedades anónimas, donde llegaron estos tipos que quisieron sacar plata y armar negocios truchos. Y finalmente, no sé, por los Dragicevich y los Menichetti y todos esos Jorge Vergara, el mismo René Orozco, que todo el mundo señala como que bueno, en un momento sacó adelante la U, pero después la quebró. Parecen ser personajes más bien, no sé, pues infantiles, pues, bueno, al lado de estos compadres que manejan, como tú decís, Memo, relaciones con empresarios, o son empresarios ellos mismos, que tienen un impacto mucho más importante dentro de distintas áreas de la sociedad, digamos. Eso. No, yo igual quería agregar el tema que hablaba el Mauro, por el ingreso de la sociedad anónima, nos quitó el espacio de la entretención, del fútbol. Se perdió ese elemento, eso social que tenían los equipos de fútbol. Muchos se van Club Social y Deportivo, Colo-Colo, Club Social y Deportivo, no sé, Magallanes. Se perdieron, por ejemplo, esa esencia de no solamente ser un club de fútbol, sino un club deportivo, que hablamos de diferentes ramas, que lo mantiene un poco la Católica, ¿cachai? Que es como básquetbol, atletismo, que es una cuestión integral, y claro, además que tiene identidad de barrio, se levantan varias cuestiones, bueno, más que va, barrio tiene la Católica. Van más allá. No tienen mucho, digamos, pero imagínate cómo estaremos de mal que lo único que guía es la Católica, o si ya estamos en la B. Sí. Y lo otro es el tema de los estadios, po. Aparte de justo cuando llegan a esta sociedad anónima, los estadios se empiezan a remodelar, po. Se empiezan a remodelar, el Estado paga esa remodelación. Espectáculo consumo. Sí, llega la Copa América, llegan los Mundiales Sub-17, el Mundial del femenino Sub-17, sí, también. Empiezan a llegar todo tipo de espectáculos y se empieza a potenciar también el canal de fútbol, que el canal de fútbol lo que busca más que nada, buscar abonados, clientes, y que la gente no asista al estadio, si al final lo que ellos están buscando es... Sí, porque sacar de la fiesta, que sea una expresión de... Suscriptores. Como de carnaval, en la idea de carnaval, de la subversión del orden, po. Si eso era la... Entonces que se acabe... Ahora todos sentaditos. Claro, que se acabe el espectador conflictivo, el que mete bulla, y es más... Hay una diferencia enorme entre el público que va a ver a la selección chilena y el público que va a ver a su equipo de fútbol. Sí, claro. Hay una diferencia muy partiendo grande. Por la cantidad que vale la entrada, digamos. ¿Por cuánto cuesta? Yo no he ido nunca. 10.000 debe costar, o 15.000 ir a ver a Chile. ¿La entrada más barata para ir a ver a la selección? 10.000, 15.000, yo creo. ¿Cuánto cuesta? ¿15 lucas? Sí, 15. Más o menos. 20 lucas, no sé, la más barata. La galería ahora son solo los codos. Sí, imagínate. 20 lucas. Oye, para ir cerrando un poco este tema, yo quería insistir en estas relaciones, ¿cachai? Cómo existen estas relaciones entre todos y cómo los locos han ido, como decía el Bene, conquistando espacio y estableciendo sus propias concepciones del deber ser, ¿cachai? Esto del consumidor, del espectáculo, ya no del hincha, pero también cómo todos estos locos en el fondo van reflejando su visión, su concepción de vida a estos espacios que antes eran un poco más popular o tenían acceso a las demás clases sociales o las demás personas, porque esto se grafica muy bien en lo que pasó con McNichol, ¿cachai? Lo que quería McNichol era que toda la plata, a propósito de lo que hablaba, claro, la repartición de la plata de CDF, que toda la plata del CDF se repartiera de forma igual a todos los clubes, y así fomentábamos el desarrollo de todos los clubes, y eso traía caleta de elementos positivos, porque el tema de las inferiores, ¿cachai? La competencia, de elevar la calidad del campeonato, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que los clubes más grandes, en esta lógica de mercado, en esta lógica empresarial, dijeron no, pues si lo y es cierto, no es algo que no sea así. Los abonados, los máximos abonados deben ser del Colo, la gran mayoría, ¿cachai? Después de la U y la Católica. Entonces ellos decían, ya, pero ¿cómo va a ser todo igual, cachai? Si nosotros somos los que hay gente más abonada, ¿cachai? Los locos imponiendo su visión, su concepción de sociedad, bueno, costó, a otro espacio. Le costó, ¿cachai?, el puesto. Y ahí Michael Nichols se fue. La idea que tenía, entonces, que era bastante buena. Para mí esa es la preocupación, porque en el fondo nos estamos quedando solo con la figura de Sergio Hadwe. Yo no lo estoy defendiendo ni nada, pero ojo. Ah, te gusta Hadwe. Amarillo. No perdamos tampoco de vista a los otros, que están en todos lados, pues, compadre. ¿Sí o no, compadre, el Big Jacker? Nos vamos con un temazo, ¿no? Para cortar el tema. Le decimos a la gente que nos puede llamar, compadre, viene aquí de teléfono. Al 22-564-3848 y se puede ganar un tablet al estadio. Ah. No. Para ir, sí, a ver a la galera. Con fin de semana en la casa de Hadwe. Así que llame si quiere pegarse un viaje a la quinta región. Así que nos vamos con un temita, cortesía esta vez de nuestro compadre Elvis Jacker. Así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu cerumen. Ajá. Conseguir distinguir en sí el fin sin confundir. Es decir, acá no es así, aquí vas en silencio, ¿quieres seguir? Claro que debes de dónde vienes. Poblaciones, como suceden extensiones, vetos crecen de bloques, bosques a calles, bienes. Santas periferias, miles de casas rodean la ciudad y mantienen distancia. Mi tour los llevará a ver de cerca, tal como es la vida en esta subsur o cualquier vereda. El mismo paisaje espera afuera. Zombies cuelgan, cabos trepan alto, claro, si nubes se quedan. Créalo, suburbio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, alguien. Honores, hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empieza tráfico, negocio. Acá calambre vio. ¿Cómo emprender el futuro? Acá nada seguro, no. A ti les hace puro. ¿Qué? Me sacas del apuro. Constante y seguro el valor del oscuro. Angustia, el puesto, el costo no lo asumo. Te apuesto que salgo de esta miseria. Primero en cartones, segundo en botellas. Atrás los lujos, lejos se quedan. Yo apago la vil y me duermo. Otro día más para alimentarse. Vivir con lo justo no crea contrastes. Acá similares son las vidas desastres. Con más problemas, más tontera, más te quema. Soluciones perdidas en cemento escondido. Oportunidad falsa, tanto podrido me la mata. Mal regreso a casa, voy por una mano. Mira que hace falta. Créalo, suburbio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, alguien. Honores, hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empieza tráfico, negocio. Acá calambre. A la vuelta de la esquina, sobre la vereda, tan solo un paso de la cuneta, observa la brevedad. Sin novedad, ver la verdad, parece que no le gusta. Esto sí que es vida, traigo mil movidas, tengo lo que pidas. Si vienes de arriba, primera calidad, la mejor cualidad, quedaré en pálida, querido, saca la gente roba. Las fabulosas manos de losa que salen y les aperito, ganando mérito a través del mundo va. Acá el gueto suda gota gorda, sin guitarra se agota gana. Provoca tentación, no perdona, na que na, ni cana, ni pena. ¿Qué opinas si apenas camina por mi zona? Personas humanas, rompe las cadenas, no existen condenas, abre la ventana. Suburbio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, alguien. Honores, hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empieza tráfico, negocio. Acá calambre vio. Créalo. Suburbio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, alguien. Honores, hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empieza tráfico, negocio. Acá calambre vio. Hemos vuelto, cabrón, hasta el punto de vida que hizo nuestro DJ Elvis Jacker. Escuchamos Calambre con la canción Acá, un clásico. Bastante rápido la vuelta de Ben, hermano. Así que sí. Bien, igual. Buen temita. A la gente que a lo mejor no le quedó claro dónde fue tan rápido, ¿qué tema escuchábamos? El grupo Calambre y el tema se llama Acá. Acá. Buen grupo Calambre ahí. Epicentro, ¿no? Masacrando como siempre. Historia Epicentro. Muy bueno. Sí, así muy que. Bueno. Eso, un grupo bueno, tiene un, no sé cuántos discos tiene, pero he escuchado discos de los locos y encuentro que hacen un buen rap. Me gusta Epicentro, muy bueno. Tenemos una variedad de noticias. Variedad. Y quería leer una así, tal cual, como sale del ¿cómo se llama? De la página www.gamba.cl, que tiene que ver un poco con el tema de la natalicio de Pinochet. ¿Ya? ¿De quién? De natalicio de Pinochet. El tatita. Daniel López, de veras. Alias Daniel López. Tenía varios alias, pero Daniel López es el único que me acuerdo. No tenía unos bien graciosos. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo, pero Daniel López. Dejémoslo en Daniel López. Esas eran las cuentas en el extranjero a propósito de los países de los paraísos fiscales. Uno de sus nombres era Daniel López. Dice, es bien chistosa la noticia, como lo, como sí, Gambas, la... Gamba.cl, la revolución de los monos, sí, se llama que... la página. Sí. Dice, Lucía Iriar de Pinochet conocía en el mundo entero como la vieja, pese la a vieja. Sus conocidos graves problemas para controlar el esfínter, se hace caca cada 17 minutos, con pañales y todo, encabezó el homenaje por los 100 años de natalicio de su esposo, el tirano, sádico, traidor, asesino, delincuente, dictador, narcotraficante. El simpático evento realizado en una parcela de Los Boldos, lugar seguramente utilizado en los años 70 como centro de tortura, fue organizado por la Fundación Pinochet y llegaron alrededor de 500 personas, casi en su totalidad eximios chupadores de fusil, entre los que destacaban los delincuentes de sus hijos, el cocainómano de su nieto y el torturador ex alcalde de la UDI de Providencia, Cristian Lave. Como señala la radio cooperativa, el homenaje consistió en una misa donde le rezaron al dios particular de los fachos que alaba los robos y los genocidios, para luego pasar a un cóctel en una carpa, momento en que le regalaron a la familia Pinochet una bandera chilena en mástil de 20 metros de largo, el cual, según indican asistentes al evento, la vieja procedió a introducírselo por un lugar. Interesante la noticia. Esto está en el contexto de un homenaje que se hizo al dictador Pinochet, que suma a uno de los homenajes que se han hecho a distintas personas que fueron torturadores de la dictadura. Por ejemplo, está el de aparte del homenaje a Pinochet que hizo en el campo Licana, hay otro dictador que se le hizo un homenaje, Krasnov. Ah, ya. Ya. También hay un afiche en internet donde sale como un tipo de flyer que hace que como que hay un texto de Pinochet y salen las personas que lo firman, y dentro de las personas que firman ese texto está, por ejemplo, militantes de la UDI, militantes de Renovación Nacional, ex uniformado. Y yo repudio este tipo de actos, creo que no se deberían permitir que se haga este tipo de actos a personas que fueron asesinos, torturadores, y generaron muchas muertes de muchos compatriotas. Honestamente, Bene, no tengo mucho que decir. Este país da para todo, nos deja de, estos temas no me sorprenden a mí. Si tenemos una constitución, una cámara de diputados, cámara de senadores que da pie para esto ya se debería haber resuelto, haber creado una ley de que no permitiera este tipo de conmemoraciones a genocidas que están reconocidos por... Yo creo que lo de menos, sí. En el fondo yo, por eso a mí no que, me sorprende. Lo que hay que hacer es cambiar las cuestiones que tienen que son importantes, digamos, la estructura, lo mismo que tú decís. O sea, lo que hay que pelear es por cambiar la constitución, lo que hay que cambiar es por cambiar el modelo AFP, lo que hay que pelear, sí, es por cambiar... Eso es lo más triste, que esas cuestiones, que, digamos, que los legados de Pinochet son mucho más profundos, sí, que un homenaje, son mucho más profundos y están instalados en la mentalidad de las personas. Sí, somos una sociedad súper autoritaria, somos una sociedad súper violenta. No, y la estructura también. La estructura jurídico-política, sí, el sistema de previsiones, claro, la salud, la educación, etcétera. Digamos, yo pelearía más por eso, bueno, que cinco noticia... viejas se junten a el milico, digamos. Y también... bueno, y todavía hoy día salía, por ejemplo, en el Decline, que el tema de que todavía Lucía Iriar administra caleta de bienes que se le pasaron desde el Estado al SEMA. ¿El SEMA se llama o no? Sí. Los centros de madre. Sí, claro. Y es presidenta vitalicia. Entonces llegaron a una hebra porque el año pasado había vendido unos terrenos en Chillán por 400 millones de pesos. Entonces, claro, ese tema a mí como que me da más rabia que el tema de que le hagan o no le hagan un... Igual lo condeno, ¿ven? Lo condeno absolutamente. No debiera existir. No, esto no sirve un poco como que de más... desenmascara, ahí está la palabra, está. ¿A quiénes son los que al sí, final son po, los que obvio. Están con todo este y son los curso, mismos po. Que están en, sí, la, en la NFP, que lo mismos que claro, están cachai, que la gente sepa con los mates, sí, claro, con, que la sí. gente sepa po. Sí, al final eso es como denunciar un bueno, poco una noticia eso. Un poco más alentadora dentro del ámbito de los derechos humanos tiene que ver con Álvaro Corbalán, que claro, ¿lo leo? Ayúdenlo, dice no eso es breve, ya dale, pero ¿por qué vemos? Pero que dale, ya, ¿vale? Dice el ex militar y agente de la CNI, Álvaro Corbalán, el mismo que se hacía el valiente asesinando y torturando a los chilenos, según informa Soy Chile. No se atreve a salir al patio de la cárcel de alta seguridad, ya que cuando llegó el pasado viernes lo pifiaron y le lanzaron insultos. Recordemos que Corbalán fue trasladado desde Punta Peuco tras encontrarle un teléfono celular por tercera vez. Ahora está en el cuarto piso de la CAS, que es la cárcel de alta seguridad, y es el único recluso en esa área que cuenta con otras celdas, según sus abogados, que se encuentra demacrado y descompuesto. El tema vuelve a ser el mismo que tiene que ver con el natalicio de Pinochet. ¿Por qué este país permite, el marco legal permite, la constitución permita que tipos que están condenados por violación a los derechos, condenados por crímenes de lesa humanidad, tengan privilegios tan grandes de estar en una cárcel distinta, con espaciosa? Al tipo lo tiraron al CAS cuando lo encontraron por tercera vez con un teléfono. Ricardo Lagos, a un reo común y corriente lo pillan por tercera vez con un teléfono, quizás no me quiero ni imaginar lo que le hacen. Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas, que le da la firma a la construcción de Punta Peuco. El gobierno de... Ya no me sorprende nada el lago, o sea, el Transantiago, weón, el... De Frey, en el gobierno de Frey. El Transantiago, lo... Este, no, pero te digo una más, pues, para que sí. Le vayas anotando así. Oye, y ojo, que yo creo que Lagos va a ser el candidato de la Concertación. O sea, yo por más que veo así alguien, como vamos, puede ser cualquiera. Meo, con su apoyo a Macri. No, pues que no puede porque... Claro, o sea, Cristina no quiere. Porque no es de la, sí, no es de la Concerta, pues. Sí, po. Y le quitaron el piso hace rato. No, está peludo el tema, está peludo. Así que, nada, po, no sé, Vene, si alcanzamos a abordar el tema de la noticia del pueblo mapuche que tenía, o que pase antes. ¿Sí? Que pase. Pase nomás. Ahí se gana por... Bueno, tenemos un amigo de... Tenemos un compañero que va a pasar un dato importante. De la compañía de bomberos de acá de Los Espejos, si no me equivoco. Usted es bombero, ¿cierto? De la compañía de bomberos. Sí. Así que nos viene a dar un anuncio ahí, que se presente. El micrófono es todo suyo. Hola, muchas gracias por la oportunidad que está dando la radio comunal nuestra. Nosotros como bomberos vamos a hacer la Teletón 2015. Netamente bomberil, con algunas ayudas de algunos amigos de la comuna, pero esto no tiene solamente todo desmarcado, nada que ver con el municipio, solamente bomberos, ¿ya? Y ahí también los dejamos invitados a ustedes como radio para que los vayan a apoyar. La hacemos el 27 y el 28, van a haber varias sorpresas, tenemos varios artistas también dentro de locales de acá de la comuna, netamente gratuito. Netamente gratuito, no se va a cobrar entrada, nada. Nosotros somos una compañía de voluntarios, por lo tanto la gente tiene que aportar voluntariamente y darle sentido a la Teletón. Maestro, ¿y esto dónde va a ser? En la novena compañía, que está ubicada en la Avenida Central, con Carmen Alfaro. Ahí mismo, en el Fronti. En el Fronti tenemos un par de artistas acá de la comuna, tenemos algunos artistas de fuera de la comuna, como Manolo Lágrima Alfaro, viene Alan Amaya, que es el doble de Marco Antonio Solís, tenemos tributos también a... Tenemos tributos también a, ¿cómo se llama?, a algunos Soda Stereo, a algunos grupos de cueca. O sea, está bien variada la parrilla. Nutrido. Nutrida parrilla. Está bien variada la parrilla, así que los dejamos a todos invitados y a ustedes también para que vayan a participar. Como jóvenes también, que hayan algunas cuñas y participen con nosotros, si este es de la comunidad. Genial. No es solamente de los bomberos. Ok, me parece. ¿Cuál es su nombre? Si quieren mandar un saludo. Mi nombre es Rubén del Pino Acosta. Bueno, le mando saludos a mi querida novena compañía de bomberos. A toda la comunidad de Los Espejos y alrededores que escuchan en la emisora, y los dejamos invitados para el 27 y 28 de noviembre a participar en esta noble causa, porque la Teletón la hacemos todos. Ahí está, pues, pasado el dato entonces para todos los que están escuchando. Si quieren pasar un rato entretenido, ya saben. Bien, Mauro, ¿cómo estáis pulido, man? Ahí vos, tranquilo. Qué manera, antes era un diamante en bruto, man. Sí, bueno, había que... Ahora había... ya estás sacando todo tu potencial. Soltarse. Me parece. Así que ya la gente sabe. Es que viene un maestro de la radio. Viene el gurú. Eso, po. Así que... Estamos. Gracias, chiquillos, por la oportunidad. No, gracias a ti. Gracias a ti también. Muy amable por la invitación. Un saludo a todos los bomberos. No solo de... Los bomberos chicos buenos, que sí. Están coludidos porque nunca han cobrado... Ah, sí, po. Están coludidos porque no cobran. No cobran sueldo. No cobran sueldo, verdad. Es una colusión de años. De años. Que le ha hecho daño a la gente. Se pusieron de acuerdo y no cobran sueldo. Desde los comienzos. Oye, bien, cerremos con la noticia de los mapuches. Ya, ¿no? ¿La leo? ¿Te puedo poner la noticia? No la lea mucho. Pero no, pone cara de noticia y dale nomás. Estas noticias las pueden encontrar en www.gamba.cl con B larga. Dice, esta mañana la policía detuvo al propietario del fondo de Hidropulli, Brother... el alemán. Sí, no, Brother... Ya. Alemán yo no le manejo, hermano. Brother, ¿cuánto? Dice, esta mañana la policía detuvo al propietario del fondo de Hidropulli, Brother Red Felsen. Ya. Red Lefsen. Junto a cinco de sus trabajadores. Felsenberden. Por realizar un ataque a la comunidad indígena de Paiyaku. Como señala la radio Bio Bio... La fiscalía formalizará a dos de ellos por el delito de amenazas y daños tras destruir construcciones mapuches. Según el relato de Verónica Enríquez de la comunidad Millapan Maguer, el incidente se registró la tarde de ayer cuando un grupo de trabajadores ingresó al fondo del refugio rompiendo una cerca con maquinaria pesada y procediendo a bloquear el tránsito de los caminos internos. Según indicó la fiscalía, además dejaron caer unos bolones sobre un puente de madera, el cual fue destruido. ¿Ya? Hay una imagen en internet así nomás que muestran un momento cuando este personaje alemán declarado culpable y sus trabajadores están haciendo como un seguimiento a los mapuches, a las comunidades, y salen encapuchados en una camioneta... O sea, tenemos terroristas internacionales en la Araucanía. Eso te iba a decir, después los autoatentados no existen. Así. ¿Qué claro. onda? O sea, los tipos... ¿Quién los financia? Claro, ¿quién está capucha, arriba camioneta. ¿Quién incendia los... Buena pregunta. ¿Quién incendia los camiones? Claro. ¿Quién incendia las propiedades? ¿Y quién está detrás del asesinato de Luxinger Mackay? Y a todo esto... ¿Quién mató a Gaete? Hoy día hubo... Una cumbre de seguridad en la Araucanía a propósito del tema... ¿Burgos? Del tema del conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. El Estado tiene un conflicto con el pueblo mapuche. Claro, pues, presidida por el ministro de Interior Burgos a cargo de la oficina, que no se lo olvida la gente. De principios de los 90. De principios de los 90, aquella dependencia... Sangrienta. Es un personaje oscuro. Oscurísimo, Burgos. Bueno. Y día hubo... Más encima de la U. No, me da lo mismo si es del Colo la U, me da lo mismo. No, pero si amigo de ¿cómo se llama? De Heller y toda de esa Heller, gente rara. Bueno, son todo eso. Bueno, el tema es que todo hoy día narco. Hubo una cumbre de seguridad predicida por este caballero Burgos, que ustedes saben de la oficina y todo el cuento, y fue en la Araucanía. Y bueno, esa cumbre habla sobre la situación de violencia, de que los mapuches están muy violentos y todo el cuento, pero no hablan de estos temas de los alemanes que andan... De los terroristas internacionales. Claro, obligando a sus trabajadores a realizar autoatentados y perseguir al pueblo mapuche, etcétera. Pero una de las cosas importantes, gente que nos está escuchando, es que hoy día se entregaron unos nuevos carros lanzagases para las fuerzas especiales, para el golpe que está ahí militarizando la zona, que está resguardando los intereses de las grandes forestales, de la familia Mate, de la familia Angelini, etcétera. A esos carabineros, a esa institución tan noble, le entregaron 20 nuevos carros lanzagases, antidisturbios, etcétera, que costaron nada más ni menos que 200 millones cada uno. Son una monstruosidad, hermano. Sí, los vi. Parecen unos hammers de estos lo de andar en Irak, hermano. Que andan en la tormenta del desierto. Sí, loco. En realidad, como que si estuvieran luchando contra el mejor ejército del mundo, loco, de verdad que... Se parecen a los carros que utilizan los judíos en la Franja de Gaza. Eso, son muy parecidos. Son muy parecidos. Y es probable que también lo hayan comprado al ejército israelí. Y el tema más paradójico, pero paradójico, cabro, y aquí de verdad que a mí esto ya raya la comprensión de la realidad, es que fueron bendecidos por un cura, hermano. Qué bonito. Osorno. Ahí, hermoso. Claro, Osorno en la Araucanía. Osorno es de la décima región, hermano. Se acercó a la Araucanía. Lo bendicieron con leche. Osorno es de la región de los lagos. Me emocioné, pero es que pensé que era el cura que estaba acusado. No estoy seguro si puede ser. En realidad sacaron a Caradima. Lo bendijera. El tema es que ahí mostraron al cura con el agua bendita ahí echándola a la gente. Es que los milicos y los pacos tienen capellanes, pues. Entonces, sí, debe ser Capillán de los Así Pacos. Así que no sé. Eso es un tema complejo. Todavía la Araucanía está ahí, se mantiene vivo. Y yo personalmente creo que, mi opinión personal, creo que si no hubiera, si no existieran estos procesos violentos que han llevado a cabo las comunidades o que no han llevado a cabo las comunidades, etcétera, y como sucedió históricamente, el pueblo mapuche hubiese sido así asimilado totalmente a la sociedad occidental, hubiesen perdido su lengua, etcétera, como ha sucedido con otro pueblo originario. Yo creo que solo la lucha, como sucedió con muchos, claro, solo la lucha la ha permitido sobrevivir como pueblo, fortalecer su identidad y cultura, etcétera. Eso, compadre, algunas noticias más cortitas. Bueno, está el tema del paro de la ANEF. Se cumplió el segundo día del paro de... Oh, a propósito de esa cuestión. El gobierno propone un reajuste de 4,1%, que es... Sí, eso es lo que se votó hoy día. Que es como lo que sube, no es ni con lo que... Pero viste la... Sí, una gráfica en Tele 13. Sí, que yo no lo vi, pero lo vi en redes sociales. ¿Pero lo viste así como lo viste en redes sociales? Sí, estaba el pantallazo. ¿Lo podías explicar? Yo no... Ah, sí, el pantallazo. No, sí, no, básicamente lo que no, se... No, no lo viste. Ah. Se mostraba allí que los funcionarios que menos ganaban dentro de la administración pública eran alrededor de 600 lucas, que eran los auxiliares. O sea, los auxiliares, según el Canal 13, ganan 600 lucas en la administración pública. Entonces, al lado del gráfico se decía sector privado, 200 y tantas lucas. Después ya sí, pues llegaba hasta los directivos, que supuestamente los directivos ganan 3 o 4 millones. Pero era una vergüenza. O sea, para cualquier persona que cache un poquito en el país que está viviendo, sabe que un auxiliar no gana 600 lucas. Po. O sea, renunciamos todos y nos vamos a trabajar de auxiliar en el sector público. Pero nuevamente, caché que están poniendo... Eso salió, están poniendo Ramón Ulloa en el Canal 13. Están poniendo a los trabajadores contra los trabajadores. No se preguntan por qué... Haciendo un análisis nomás y compartiéndolo en vuelta. Es súper válido preguntar por qué entonces el sector privado no paga mejor. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué no le exigimos entonces que si un auxiliar, según Tele 13, según Ramón Ulloa, está ganando 600 lucas dentro de la burocracia del Estado, entonces por qué ese mismo Estado no crea leyes para que el auxiliar que trabaja en una empresa subcontratada gane también las 600 lucas? ¿Caché? Porque si, lo que se está haciendo es un tratamiento discursivo. De una mentira. De una mentira. O sea, además de ser una mentira, intentan poner al trabajador contra el trabajador. No, y a la gente en contra del movimiento. En el fondo, claro, es decir que estos tipos están reclamando y ganan 600 lucas. Y en verdad, hay muchos estudios, entre ellos está la Fundación Sol, que cada rato está sacando estadísticas del tema. Y todo el mundo que está un poquito informado en torno a estas cuestiones sabe que el 60% de la población económicamente activa no gana más de 350 lucas. Así de corta. Entonces, ¿a quién, dónde está la falla, digamos? Y yo creo que Ramón Ulloa sabe esa cuestión como periodista informado. Cualquier periodista que lea un poquito las noticias se da cuenta que esa cuestión es mentira, ¿cachai? Y luego, bueno, ahí está con bueno, el pasó lo mismo con la risa. El, claro, con el que en el fondo es poner de los funcionarios de registro civil. Sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, pues. Oye, lamentablemente les tengo que informar, cabros, que el tiempo no para, como dice la Versuit por ahí en un tema. Gustavo Cordera, ¿no se llama? Sí, así es. El tiempo no para, así que, bueno, son 3 minutos para las 10. Yo voy a comenzar a despedirme, pero antes de hacerlo quiero dar mi opinión respecto a la invitación de los bomberos. Yo no tengo nada contra los bomberos, voy a dar mi opinión personal. Me parece que la gente tiene todo el derecho de ir a disfrutar de una tarde, de dos tardes de entretención, con músicos, y si quiere apoyar a la Teletón de su parte y de manera personal, yo eso no lo condeno, sino que para mí, insisto, personalmente el tema de la Teletón es un tema un poco obsoleto, un tema que de verdad merece el cuestionamiento. Teletón como institución, no estoy hablando de los trabajadores de la Teletón, no estoy hablando de la labor que hace la Teletón, no estoy hablando de nada, más bien con las personas que brindan ese beneficio que el Estado no lo da, etcétera. Pero yo estoy en contra de la Teletón. Creo que el Estado debiera ser quien se haga cargo del derecho a la salud de las personas. Por lo tanto, no debiera existir esta figura y esta institución de la Teletón. Además, como ha salido a la luz pública estos últimos días, estos últimos meses, estos últimos años, muchos de quienes componen el directorio, de quienes la llevan en la Teletón, de quienes tienen la rienda de esta institución, están también comprometidos con lo que hemos venido hablando hoy día, con el tema de la colusión de las farmacias, el tesorero, dentro del directorio, con el tema del choclo de la no hasta hace un tiempo, que tiene que ver con las plata de Penta. Entonces se vuelve a repetir esta lógica que hablábamos al principio, cómo esta élite empresarial va en el fondo conquistando y invadiendo estos espacios que en el fondo no son neutros, po. Cuando uno habla de Teletón, claro, ve la Teletón, pero si uno corre el velo un poco, se va a dar cuenta que están estas figuras tan nefastas como el tipo de la colusión de las farmacias o más, etcétera. Bueno, yo no estoy llamando a que la gente no vaya ni a donar ni nada, ahí lo dejo a criterio de cada uno. Mañana, insisto, vayan donde los bomberos chicos buenos, a pasar una tarde buena, un sábado buena onda, etcétera. Pero esa es mi opinión, y me aprovecho de despedir de toda la gente, mandar un saludo a la gente del puerto, a Radio Experimental, a Radio de Conciencia de Rosario. Un saludo a toda la gente que me conoce, que tiene el placer de conocerme. Nos vemos la próxima semana. Y también aprovecho de despedirme de toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales. Un saludo a la gente, a los cabros que están en Brasil, a Don Florior por el espacio sin censura. Comparto las palabras del Memo en torno al tema de la Teletón. Un saludo a Alvis, al Jonathan del 110, que lo espero ahí, que venga algún día. Y eso, para los cabros de la Caleta y a Jaisipo. Y a los cabros que están en Brasil. Al Castor, al Diego Plastis también. Bueno, yo también me despido, aprovecho de dar un datito, en el Colegio Francisco Varela de Peñarolense va a ser el día de mañana un festival de cine a las 8, va a haber música, concursos, cortos y trailers y muchas cosas más, así que el que se quiera acercar, eso está en Peñarolén, exactamente en... muy lejos, no, está en Arrieta con Álvaro Casanova. Arrieta con Álvaro Casanova, así que si quieren pasar un rato agradable pueden acercarse a las 8:30 mañana. Eso sería por mi parte. Nos despedimos. Chaito nomás. Chau, chau, chau. Cobre nuestro legaliza. Fuck niggas gon' multiply. Full of real niggas die. Fake niggas gon' multiply. Full of real niggas live. Yeah. Fuck niggas won't multiply. Real shit. Fuck niggas won't multiply. Fuck niggas won't multiply. Yeah, nigga, it's your boy Juicy J. Man, you gotta watch out for these old backstabbing, broke ass, you know what I'm saying, jealous, hating ass niggas out here, man, you know what I'm saying. Man, these niggas ain't no real niggas, man, you know what I'm saying. Nigga be smiling in your face. Back in the building, so crack in the living room. Niggas toe tag, so gats for a living. Do rag, keep a red or blue flag in the dinner. When you be with, be the one to shoot at you in a minute. Come to Harlem if you never seen Baghdad. First place seen a nigga sell crack at. Real hustlers don't sleep, take cat nap. Shawty with the shawty limping like you got a bad bag. Even in my wheel, keep it real. Thug hit in my feel, to the day I feel. Keep it trill, anything I feel. Yeah. Youngest trained to kill, aiming, banging still, and slinging krills. Shake it off for Satan just to paint the nails and pay her. Yeah. I ain't really fucking with that Ben Trill. Swear them niggas booty like tip drill. Nah, I ain't really into throwing shots. But these motherfuckers better give me my props or the pot. Who the reason that these niggas getting thrown? Reason why you niggas wearing gold. Jail pose in the pictures, praying fingers to your nose. I remember if Pimp was alive, he'd tell these hoes and these niggas. Even in my will. Keep it trill to the day I peel. Even in my will, keep it trill to the day I peel. Even in my will, keep it trill to the day I peel. Even in my will, keep it trill to the day I. When the real niggas die, fake niggas gon' multiply. When the real niggas die, fake niggas gon' multiply. When all the real niggas die, fake niggas gon' multiply. But if the real niggas live, fuck niggas won't multiply. I'm the original Balmain badass nigga. Yeah. I'm the original Margiela madman. In the words of ASAP, yeah, smack the shit out of nigga in these skinny pants. You feel me? Don't get it fucked up, nigga. We been jiggy, been pretty. Still tell a bitch suck my dick. Swag, swag, nigga. Shut the fuck up! Fuck with a nigga like me. R.I.P. my nigga Pimp C. HBA shit is weak, you can keep that. Shit, I might fuck around and bring the Jeep back. No doors on it, flexing with the seat back. B-boy with the G-pack. Might fuck around and bring the mink back. We're the big boy in 3 stacks, nigga. If you deaf, bring the beat back, nigga. Fuck with a nigga like me. R.I.P. my nigga Pimp C. HBA shit is weak, you can keep that. I'm a trendsetter, you ain't even peep that. With a hoes, with a weed, with a cheese at. Fuck the FCC, tell them bleep that. We ain't no fashion killers, nigga. We fashionable killers, y'all got. Block. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. 3-6 sucker nigga dick, no foreplay. All day booming out the trap through the hallway. Little pretty Flacco Jordy. Tell these fuck niggas how you been. Crushing 9 miles, niggas talk down every now and then. On the south, give them style 9 times, gotta see it. I got Flacco fucked up. I'm the motherfucking lord of this fashion shit. Don't I deserve just to brag a bit? Yeah. Set the blueprint, fuck your 2 cents. Number one stunner, act stumbler if I'm accurate. Yeah. My motherfucking swag is immaculate. Uh-huh. Plus I got enough style just to mac your bitch. I think back to when pockets packing lit. Like a nigga got rich on accident. Now back to pimp. Bitches lie, killers never lie. Triggers on the side by side. Bet I'm down to ride. Prosper till I strive to the sky. Call it Calistride. Fake, we don't ever die. We just multiply, bitch. Yeah. Yeah. Fake ass niggas, you know what I'm saying? These niggas be out here. Talking about they a street nigga and shit, man. Niggas be getting extorted like a motherfucker out here, man. You know what I'm saying?